11 y 42 minutos, proseguimos en la mañana. Vamos a quedarnos en este martes post fiestas navideñas, bueno, pues con algunos coletazos también dentro de lo que es la actualidad local, referentes todavía a lo que han sido estas jornadas festivas. Y hay iniciativas que, por ejemplo, se han puesto en marcha estos días en nuestra población en concreto. Ya saben que, pues dentro de las más originales, de las novedades, por parte del ayuntamiento se contaba con un cartero real los días 3 y 4 de enero en el centro de la Avenida España, que, bueno, pues a su vez recogía las cartas de todos los niños ubriqueños, pero en concreto además también de aquellos que quisieran participar dentro del concurso de redacción de carta a los Reyes Magos patrocinado por la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Vamos a conocer quiénes son los ganadores de este concurso. Lo cierto es que, bueno, pues el acto de entrega de premios ya tuvo lugar el pasado viernes, coincidiendo además con lo que era pues el cierre de la cabalgata en nuestra población. Pero bueno, pues como decimos, vamos a conocer a los ganadores, el número de participantes, todos estos detalles a través de Carmen Maza, como saben, técnico de la Oficina de Turismo y también de la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Carmen, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con lo que ha sido, bueno, pues una de las iniciativas puestas en marcha en estas Navidades por parte de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, ¿no? Sí, es una iniciativa que se ha llevado a cabo desde la Asociación de Comerciantes de Ubrique, junto con el Ayuntamiento, que también pues patrocina y pues colabora con el cartero real, ¿no? La última actuación que se ha hecho en Navidad. Y bueno, la verdad es que ha sido una iniciativa bastante positiva, ha tenido bastante aceptación y bueno, ha gustado mucho para pues todos los participantes, ¿no?, que hemos tenido, ¿no? Y pues se realizó la semana pasada, que el cartero real estuvo presente en Ubrique durante los días 2, 3 y 4 de enero. Y bueno, pues se encargaba pues de eso, de recoger todas las cartas de los jóvenes, de los niños. Y esas cartas pues entrarían en un sorteo de 5 regalos, ¿no? Efectivamente, el viernes por la tarde a las 18 horas, a las 6 de la tarde, se hizo el sorteo. Nos hubiera gustado hacerlo en directo por Radio Ubrique, pero no teníamos margen para hacerlo en directo, ¿no? El viernes fue el último día de cartero y al día siguiente pues era el día de la cabalgata. Entonces nos limitaba un poco el tiempo y bueno, pues no teníamos margen y se hizo pues eso, el viernes por la tarde, a las 6 de la tarde, se hizo ese sorteo en la Oficina de Turismo. Estuvo el presidente de la Asociación de Comerciantes, Andrés Morales, y también estuvo Pepi Lorea Pérez, que es la encargada de comercio, y bueno, pues buscamos una persona con la mano inocente, que era Silvia Gómez, para sacar esas 5 cartas, ¿no?, de esos 5 premiados, ¿no? Y bueno, pues tuvo lugar eso, el viernes por la tarde. Los premiados pues son de los más pequeños, de los dos más pequeños, pues uno era Rubén Orellana Villalba, que tiene 2 años, y recogió la carta en el ayuntamiento. Las cartas venían selladas por el lugar de donde procedían, ¿no? Rubén Orellana Villalba recogió la carta en el ayuntamiento. Otro premiado era María Moreno Fernández, que tenía 3 añitos, y recogió la carta en Orellana Moda. Julia García Jiménez, de 6 añitos, el Centro Óptico fue donde recogió su carta. Daniela Borges, de 9 años, en Electromóvil, y David Olmedo Benítez, de 12 años, en Chacina de Andrade, ¿no? Estos han sido los 5 premiados: Rubén Orellana Villalba, María Moreno Fernández, Julia García Jiménez, Daniela Borges, David Amado Benítez. Son los 5 premiados. ¿Premiados con cuáles han sido esos premios? Pues los premios para los más pequeños eran fue una categoría que a última hora decidimos incluirla, porque los más pequeños no, el concurso solamente tenía el margen de 4 años a 12 años. Y los más pequeños pues también tenían esa ilusión de entregar la carta al rey, al cartero real, y pusimos esa última categoría a última hora. Y los regalos pues era un lote de los regalos que entregaban en la cabalgata, peluches, los balones, todos los detallitos, ¿no?, que se han lanzado desde la cabalgata. Eso era para los más pequeños, de 0 a 3 años. Luego, de 4 a 7 años, tenía un lote de un pack de juegos educativos. de 8 a 9 años entraban en el sorteo de una bicicleta y de 10 a 12 años un libro electrónico. Esos eran los cinco premios, ¿no?, que se han sorteado. Y ya decimos, más que analizar lo que era la redacción de las cartas y demás, concurso en ese sentido, bueno, pues lo que se hizo fue un sorteo entre todos los participantes. Sí, se ha hecho un sorteo de todos los participantes. Estamos pensando para la próxima vez mejorarlo, porque también deberíamos valorar el trabajo que realizan los jóvenes, ¿no?, en cuanto a la redacción, en cuanto a la presentación, ¿no?, a la carta más original, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido sí que podemos mejorarlo para la próxima vez, ¿no? Y bueno, pues eso, pues que se amplíe un poco, bueno, que se valoren otras cosas, ¿no? Sobre el número de participantes, ¿cómo fue? ¿Qué número en concreto de críos, de pequeños y pequeñas, participaron dentro de este concurso de redacción de carta? Sí, el número total han sido 501 cartas. Son 500 cartas, pero de esas 500 cartas, 93 han sido cartas que no han entrado dentro del concurso, porque eran cartas que no eran el modelo que se ha sacado exclusivamente para este sorteo, ¿no? Entonces, bueno, las cartas que han entrado en el sorteo han sido 408 cartas. Tenían que tener claro pues que teníamos un modelo de carta y esa era la que tenían que entregar en el cartero. Esas cartas las recogían en todos los establecimientos socios de la ACU, también la podían recoger en el ayuntamiento y en la oficina de turismo, ¿no? Ese era el modelo de carta que tenían que entregar, ¿no? Por tanto, bueno, pues en realidad 500 participantes, aunque sí que es cierto que, bueno, pues no cumplían, ¿no?, los requisitos, 93 de esos participantes, porque no eran esas cartas modelos que se habían repartido. Y bueno, pues sí que es cierto que para ser la primera vez que se organizaba, bueno, pues un número importante, y no sé si esto además pues os hace a la Asociación de Comerciantes, ¿no?, le hace pues pensar en repetir, ¿no?, la iniciativa ya en próximos años. Sí, el resultado ha sido bastante bueno y bueno, también agradecemos a los comercios que han participado, los que han hecho la entrega de las cartas, pues que hayan colaborado. Y bueno, pues también es importante que recordar que la entrega de premios se hizo en el ayuntamiento, la hicieron los Reyes Magos, y la verdad es que era emocionante, ¿no?, porque eran los más pequeños, no se esperaban que los Reyes Magos le hicieran la entrega de los regalos, ¿no? Nosotros cuando hicimos ese sorteo, nos pusimos en contacto con los familiares, no directamente con los niños. Entonces los familiares pues lo han mantenido en secreto y ellos se han llevado la sorpresa en el ayuntamiento cuando se hizo la entrega, pues se llevaban esa sorpresa de que no sabían a lo que iba, ¿no? Y se encontraron a los Reyes Magos y encima pues le hicieron un regalo, ¿no? La verdad es que fue bastante emocionante, ¿no? Hay que señalar que, bueno, pues es solo una de las iniciativas impulsadas por la ACU en estas fechas. Aquí mismo, ¿no?, hicimos el sorteo, ¿no?, en directo de lo que fue la supercompra. Así que, en definitiva, bueno, pues diversas iniciativas para intentar contribuir, ¿no?, a lo que son estas fiestas navideñas por parte de la ACU y, ¿por qué no?, bueno, pues evidentemente, ¿no?, a promocionar lo que son sus comercios en estas fechas de ventas, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido bastante atractivo porque, bueno, pues tenía eso, los regalos, ¿no?, como aliciente para que participaran y, bueno, pues también pues hacer que los comercios y la asociación pues participe y haga otros actos, ¿no?, como aparte de la supercompra, ¿no? Bueno, pues esto, insistimos, en relación a lo que es este concurso del que se hacían entrega de los regalos, de esos premios, el pasado viernes, justo tras la cabalgata de Reyes en nuestra localidad. Concurso de redacción de carta a los Reyes Magos, patrocinado por la Asociación de Comerciantes de Ubrique, en colaboración con el Ayuntamiento. Es uno de los coletazos informativos, podemos decir, de esa iniciativa de estas fiestas navideñas, fiestas en las que, Carmen, con respecto a las visitas a nuestra localidad dentro de lo que es la oficina de turismo, aunque no tenga los datos por delante, todavía me imagino que vais a analizar, ¿no?, concretamente cuáles han sido esas visitas y demás, pero un poco, así a bote pronto, ¿qué sensación os dejan estos días en cuanto a las visitas que habéis recibido allí a la oficina? Pues, Juan Carlos, durante el mes de diciembre, la semana pasada vimos las cifras del mes de diciembre y la verdad es que fueron cifras que no fueron muy positivas, eran números bajos si lo comparamos con el mes de diciembre del año anterior en cuanto al número de turistas, ¿no? Pero también quiero destacar, ¿no?, que la semana pasada pues estuve yo ahí trabajando en la oficina de turismo y sé que se notaba un poco más afluencia de turistas, ¿no? El número de visitantes pues aumenta durante la última semana de Navidades, que es la primera de enero. Sí que aumenta el número de turistas, pues a lo mejor que están motivados por las compras, ¿no? Para hacer las compras, las últimas compras de las Navidades. Y tenemos una media de unas 30, 40 personas diarias, ¿no? Y eso pues se produjo la semana pasada, ¿no? Durante la última semana de Navidad, en el periodo de compras, ¿no? Y bueno, esperamos que a ver si continúa con esta afluencia, ¿no?, que siga aumentando y que siga pues ese ritmo durante este mes. Así que con respecto a esos datos que dábamos la pasada semana, que eran, bueno, pues incluso negativos en cierta forma, sí que es cierto que recuperación en lo que es ya el mes de enero, podemos decir, ¿no? Sí, la primera semana de enero ha sido bastante positiva en cuanto al número de visitantes, ¿no? Si lo comparamos con el resto del mes, ¿no?, del mes de diciembre. Además, teniendo en cuenta, ¿no?, de que, sobre todo por el tema de compras navideñas en torno al sector de la piel, es una semana característica justo antes de lo que son pues esos días de fiesta de Reyes Magos y demás, de compras, como decimos, navideñas. Son fechas importantes para nuestra localidad, importante que pues continúe siendo Ubrique foco de un buen número de visitas esos días, ¿no? Sí, claro, eso es la buena fecha, ¿no?, para sobre todo para el turismo de compra, ¿no? Pero también notamos que hay muchas personas, muchos turistas que eligen esta zona para alojarse en estas fechas, ¿no? En las fechas de diciembre y enero eligen las viviendas turísticas, las casitas rurales para venir a la sierra, ¿no? Y bueno, pues de paso pues hacer las compras, ¿no? Pero sobre todo el turista que predomina en esta fecha pues es el turista que viene de compra. Y bueno, esperemos que continúen durante este mes, ¿no? Y además, tradicionalmente, hay más movimiento turístico en lo que son las últimas semanas, las de ya de fin de año y Reyes, que no es la que coincide con Nochebuena, que quizás es algo más familiar, y hay menos movimiento turístico, digo, ¿no? Sí, la última semana notamos ese movimiento turístico. Es diferente, es distinto el turista, el comportamiento del turista que viene antes de Nochevieja, pues son esos, los turistas que vienen a alojarse en la zona y a pasar el fin de año o la Navidad con la familia, al turista que viene la última semana, que el turista ha traído por el turismo de compra, ¿no?, para hacer las compras, las últimas compras, ¿no?, los regalos para la Navidad, ¿no?, para los Reyes Magos. Bueno, pues ya decimos un poco también la sensación que nos dejan estas fiestas navideñas en relación a las visitas a nuestra población, a las visitas a la oficina municipal de turismo. Nos vamos a quedar aquí. El tema que centraba nuestra atención en el arranque, lo comentamos anteriormente, ese concurso patrocinado por la Asociación de Comerciantes de Ubrique, concurso de redacción de carta a los Reyes Magos, del que hemos conocido los ganadores, cuyos premios se entregaban el pasado viernes después de la cabalgata de Reyes. Carmen, por tanto, nos quedamos aquí agradeciéndote, como siempre, que nos hayas informado, nos hayas acompañado durante estos minutos. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias.